hablar contigo a mí no sé qué me da. Me dan ganas de hablarte y decirte cositas como la de antes, Carmen Soledad. Pero si yo te la digo, yo sé que te enojarás.